Muy buenas tardes. Estamos aquí otra semana más. Este programa es La Contratertulia, un programa libertario, un programa anticapitalista, un programa que se emite y se graba en Radio ELA, la emisora libre autogestionada de Madrid. Esta es la 82ª edición, si no me equivoco, de La Contratertulia, 82 programas. Ha habido alguno más, pero por fallo de grabación no he podido disfrutar de ellos. 82 programas ya. Este aparte. Sí, 82 programas ya y bueno, estamos, vamos a decir la fecha, claro, estamos a lunes 21 de septiembre del año 2015 y seguimos estando aquí solo dos personas. Estamos intentando ampliar la plantilla, como se dice. También aprovechamos por si lo escucha nuestro compañero Peru, que no está por aquí, está un poco lejos, allende los mares, en unas circunstancias, pues la verdad, un poco difíciles, ¿no? Por temas familiares. Desde aquí, si acaso nos oye, pues le mandamos ánimo y que vayan las cosas todo lo mejor que se pueda. Y bueno, y deseando que se vayan solucionando las cosas, deseando también que esté aquí con nosotros. Para el próximo lunes avisamos que si no pasa nada raro, estaremos aquí tres personas al menos, porque Antoine, que nos acompaña en algunas ocasiones, pues aunque suele trabajar en la competencia, pero libra el próximo lunes y va a poder venir aquí a la edición 83ª de La Contratertulia. Procedemos a empezar la fe de ratas. La 83ª edición es la de hoy. Esta es nuestra 83ª Contratertulia. Bueno, pues mira, por lo menos nosotros rectificamos rápido. 83ª es la de hoy, pues entonces es la 84ª. Será cuando nos acompañe Antoine y estemos aquí tres personas, porque este programa, como su nombre indica, La Contratertulia, pretende ser una tertulia, y entre dos personas una tertulia es un poco... De momento es el contradiálogo, a lo sumo, o el contramonólogo, sí. Casi, como te descuide. Bueno, pero preferimos estar aquí a no estar y, bueno, ya sabéis que en todo caso estamos abiertos a colaboraciones de gente que, claro, tendrá que ser de por aquí cerca de Madrid o tal. Si a alguien le interesa esto, se ve capacitado, tiene ganas y tiene cosas que decir, pues ya sabe. Pues convocaremos un casting para hacer la prueba. Operación Triunfo. Muy bien, pues nada, aquí estamos. Entonces, a recordar el correo nuestro, el correo es contratertulia@gmail.com y decir, bueno, sí, que hay gente que nos escribe de vez en cuando, no mucha, pues no debe tener mucha audiencia el programa, la verdad es que tenemos que intentar mover esto un poco más, pero bueno, eso, decir, hay gente, mira, hablando del Perú, hay gente que le pareció bien que el Perú sacara cierto tema, ¿no?, sobre el tema de los animales en alguno de los últimos programas antes del parón estival, y que nos ha mandado incluso algunas lecturas y algunas cosas por si abordamos el tema en algún programa. Y decir que la verdad es que lo hemos dicho y alguna vez tenemos que abordar el tema y se oirán voces de todo tipo, críticas desde diferentes puntos de vista a todo el tema este animalista, gente que lo defienda más o menos, y nosotros somos críticos en bastantes cosas y aquí desde luego hablaremos de ello, ¿no? Y de todo el tema este, de que es un tema porque sí que hay mucha gente que lo defiende también desde las ideas libertarias, ¿no? Y sobre todo desde los últimos años, pues es un tema que se defiende mucho. Bueno, decir a esta persona que además nos escucha desde lejos, ¿no? Desde Berlín, por lo menos, creo, igual no me entero yo con el Berlín. Lo desconozco. No sé si lo pone ahí o pone a Berlín, no es que yo no me entero de nada, pero bueno, da sería igual. Sería una vez más una muestra de que este programa es un programa de análisis internacional para un público internacional, La Contratertulia. Y selecto. Pues eso, que a ver si vamos abordando lo estas cosas no, poco a poco. Lo que no sé si hemos apuntado en algún listado de deberes pendientes varios programas de temas concretos que hemos ido prometiendo en tiempos pasados. Sí, no sé. Algunos los tengo... Yo por lo menos en mente, en mente, y intentaremos a ver si conseguimos, no, cierto es. Bueno, pues eso, vamos a empezar ya, hoy hemos dicho día 21 de septiembre, vamos a empezar con esta contratertulia, 83 programas ya, y pues vamos a ello, hablando de diferentes cosas, hay muchísimas cosas de las que hablar, pero queremos empezar con un tema con el que también alguna gente, ya sabéis, con una pequeña polémica interna y de oyentes, ¿no?, en el programa, después de que hubo un programa en el que se habló bastante, en el que yo no me encontraba en ese programa, de de referéndum griego y tal. Nos alegra mucho cómo te pones del lado de tus compañeros. No, de no, yo lo comento, yo digo la verdad. Te das no un estaba... paso atrás y señalas a modo de ladrón de los ultracuerpos. Yo no estaba en ese programa y hubo gente que, de hecho, nos mandó incluso algún escrito que habían sacado sobre el tema este de del referéndum de Grecia y tal. Bueno, lo que sí vamos a hablar es, después de ese referéndum, que creo que se ha mostrado, hablaremos, ya se ha visto para lo que ha valido, ¿no? Vamos a hablar de estas elecciones griegas a las que también se ha dado mucho bombo, y vamos a hablar un poco, ¿no?, sobre lo que ha pasado. Y el resto de temas que hablaremos, a ver si el tema de los refugiados, algunas actuaciones gloriosas de las fuerzas de orden público, ¿no?, de seguridad del Estado, de aquí del Estado español. Y bueno, tenemos bastantes cosas que comentar. También vamos a comentaros un libro que nos hemos leído, por lo menos los dos que estamos aquí, hace poco, y que queremos recomendaros también. ¿Con qué quieres que empecemos? Pues ya lo has dicho que vamos a empezar con Grecia. Empecemos, pues. Pues empecemos con Grecia. Análisis político internacional y electoralista. Bueno, pues ya por fin, ya creo que hasta la gente más ingenua puede ver que la jugada de Syriza es la típica jugada de recuperación por parte del sistema, ¿no? Con algunos momentos se ha utilizado una parte de Syriza, por lo menos, ha intentado llevar las cosas un poquito más lejos, con un resultado pues inoperante en cuanto a hacer cambiar el giro de, vamos, la política de Syriza, y desde luego que en cuanto a la supuesta escisión por la izquierda de Syriza parece que no ha llegado a ningún lugar a nivel electoral, ¿no? Uh-huh. Y bueno, parece que el señor Tsipras lo que se está convirtiendo es en el auténtico ahora representante pues del gobierno griego y de la troika, que ya no la llaman troika, en Grecia, ¿no? El hombre que ha firmado los acuerdos tan duros y que los va a hacer cumplir, en este caso respaldado supuestamente por un apoyo mayoritario de la población, que una vez más se basa en una verdadera mentira estadística, ¿no? Vamos a empezar con lo de siempre. Dicen que ha ganado Syriza estas elecciones. Lo que podemos decir es que Syriza... Que dice que Syriza con los conservadores, otros sí, con la derecha, esa que pacta, bastante derecha además, que tiene una mayoría absoluta, dicen. Sí, hombre, pero esto, ¿de qué? Absoluto de diputados. Diputados, claro, que es lo que importan, claro, a esta gente, pero o a los señores de Junpers y tal, lo que importan son los diputados. En mayoría absoluta, que se basa primero en que el sistema electoral griego, recordemos que al partido ganador, aunque sea por un voto, le da un plus, creo que de 50 diputados para supuestamente favorecer la gobernabilidad, ¿no? Por eso la diferencia, sí, sí. Aunque las diferencias aparentemente sean pocas porcentualmente, en la práctica son brutales. O sea, que lo que piense la gente y decida y vote, parece ser que a ellos les da lo mismo a los demócratas, lo que quieren es que pueda ser gobernable, claro. Estar, ¿no? Entonces, de momento, Syriza se ha quedado con una mayoría amplia, que junto con unos pocos diputados de grupúsculos bastante derechosos, pues forman una mayoría absoluta que le van a permitir implementar todas estas políticas de la troika tranquilamente. Ya se rumorea que, como premio a lo bien que lo ha hecho y lo bien que se están portando los políticos griegos, pues en breve los acreedores europeos van a permitir por fin lo que no se permitió en las negociaciones anteriores, que es una pequeña quita en cuanto a la deuda, ¿no? Creía que le iban a regalar un Volkswagen trucado de estos. Sí, otra cosa. Y luego dicen de la ética y de buen trabajo alemán. Y timando, oye, pues no es por nada, pero engañar en los datos de contaminación parece propio de los pueblos latinos dicharacheros, sí, sí, que ellos dicen. Pero bueno, una vez este paréntesis, a lo que nos en resultado electoral griego, lo primero y que más llama la atención es que lo que ha subido de verdad desde las últimas elecciones, como un ejemplo del desencanto de la gente por la farsa electoral, es la abstención, que ha subido cerca de 10 puntos. Nos quedamos con lo de siempre. Vota alrededor de un poquito más de la mitad de la población, el 55%. Y de ese 55%, o sea, de la mitad, poco más de la mitad, Syriza... Del censo electoral, de la gente que puede votar. Del censo electoral, que ni siquiera es de la población. Gente con papel y no de la población, claro. Pues digamos que poco más de la mitad del censo electoral te da prácticamente, vamos, con un tercio, y con poco más de un tercio de la mitad del censo electoral, que es lo que ha sacado Syriza, creo que un 34-35% del 55% de los votos. O sea, pues no llega ni al 20% del censo electoral, ni a una quinta parte, pues se ponen cerca de la mayoría absoluta, ¿no? Esta farsa democrática. Bueno, lo que ha crecido es el desencanto, la gente que ha abandonado un 10%, que ha abandonado la participación electoral. Otra gente, más o menos, ha mantenido el voto a Syriza, no se sabe si como mal menor o que han venido nuevos votantes un poquito más moderados, mientras otros votantes desencantados les han dejado de votar. No, hombre, y que la democracia, pues mucha gente se la cree, por eso funciona, claro, también esto. De hecho, ahora parece el alegato ese que Tsipras pues lleva tres sanciones populares en los últimos meses, ¿no? La victoria electoral de final del año pasado, el referendo y esta actual. Bueno, pues nada, bienvenida sea, pero ya vemos que Grecia, todas esas esperanzas de romper un poquito con los dictados de la troika, pues ya cada vez son más difusas y más, sí, y más inanes. Lo que hay que decir, que yo creo que es claramente, yo como explicaría yo un análisis rápido, creo que contundente y fácilmente comprensible, ¿no?, de lo que ha pasado, en Grecia es que las políticas estas de la troika, o sea, estas políticas que de pago de la deuda que tiene Grecia y de recortes y que pague la deuda, pues como siempre, pero no es que paguen la deuda, es que pagan todo, que son pues las clases populares, la gente explotada, la gente dominada, ¿no? Esto no es imposible que lo hubiera llevado a cabo en Grecia la derecha, por ejemplo, ¿no? Es algo imposible, porque eso hubiera supuesto se hubiera roto la paz social, habría habido pues graves altercados, enfrentamientos, un escenario que desde luego nadie quiere ver, ¿no? Hombre, entonces, es el escenario que se vio en Grecia en las últimas etapas del gobierno de Nueva Democracia, ¿no? Que lo veíamos, vamos, recordando hace 2 años o ni siquiera 2 años, las escenas constantes de verdaderos choques violentos en las calles de Atenas, y eso parece que prácticamente ha desaparecido, ¿no?, del escenario. Sí. Hombre, no ha desaparecido del todo, porque mucha gente de la que participa y de la que promueve esos choques violentos es gente anarquista allí, que desde luego no entra en este juego, pero bueno, me refiero que desde luego que sí, que ha cambiado mucho, pero es lo que digo, eso no lo podría hacer la derecha, eso es el papel de la izquierda del capitalismo, es el papel de la izquierda el conseguir hacer comulgar a los ciudadanos, a los pueblos, a los votantes, a llámales como te dé la gana, con ruedas de molino. Eso lo puede hacer la izquierda, pero no lo puede hacer la derecha. Y aquí eso lo hemos visto en el Estado español. Aquí quien hizo todas las reformas laborales, recortó las leyes, la ley de huelga, todas las cosas estas, fue el Partido Socialista. Aquí con la firma permanente, constante y sin faltar ni una sola vez en 40 años de Comisiones Obreras, UGT y algunos otros. Claro, claro, no solo el Partido Socialista, me refiero a la izquierda en general. Me refiero que ese es el papel de la izquierda, ¿no? El capital. Me refería también, pues eso, saliendo de la órbita político-parlamentaria, entrando también en la sindical, institucional, etcétera, que han sido una de las patas fundamentales del sistema en las últimas décadas, por lo menos aquí, y sin duda en otros lugares también. Claro, es lo que digo, y el Partido Socialista, que fue el que, por ejemplo, impuso mejoras como, por ejemplo, el régimen FIES para los presos, ¿no?, que ha inducido al suicidio y está torturando a muchísimos presos, el régimen FIES, el Ministerio Interno Especial de Seguimiento, la ley antiterrorista, la ley de extranjería, montó el GAL, el último código penal que convirtió en delitos penales cosas como la ocupación, ¿no?, el delito de usurpación y esas cosas, esas se firmaron y se promovieron todas. Sí, hasta por Izquierda Unida que lo firmó. Sí, algunos en su caso también Izquierda Unida, pero básicamente por incluso otras cosas, la ley que permitió el inicio de la privatización de la sanidad pública, es una ley aprobada en tiempos del PSOE que nunca derogó, por cierto, ni siquiera en la época de su último gobierno. Entonces, claro, Siempre estamos en las mismas. Luego, cuando pasa cierto tiempo, vuelven aquí algunos a recurrir, a agitar el trapito de la izquierda frente a la supuesta derecha mucho más mala, pero si uno se va al BOE y a la aplicación de las políticas, pues las similitudes son mucho más que las diferencias, ¿no? Pues como dos especies de cebra, lo sumo, puede haber las diferencias. Entonces, lo que digo, mira, además, ahora que me he acordado, mi querido y desgarbado amigo Pablo Iglesias, ese señor que se parece a, ¿cómo se llama este de los Simpsons de la central? Que es solo con coleta y más joven, ¿no? Porque por su aspecto así de... Bueno, físicamente. El señor Vance te refiere. A otros en la curva de la columna y la posición de los en los discursos nos recuerda al siempre echado de menos Rubalcaba, que también tenía esa expresión cargada de hombros. Pues Pablo Iglesias, que por cierto, hoy... Además, mira, esta mañana que iba en coche, iba escuchando la radio mientras conducía... Y yo no sé, es que no sé ni qué radio era, porque una periodista que va diciendo, bueno, no, que sí, que Podemos, sí, Pablo Iglesias se volcó mucho en apoyar, sobre todo, a la Syriza antigua, a la Syriza que estaba contra el tema este de cumplir, de los recortes y todo eso. Pero digo yo, y sí, ahora no tanto, pero si hasta Pablo Iglesias en el cierre de campaña del Tsipras este, o sea, que es que le sigue apoyando igual. Bueno, pues lo que iba a decir yo... Estaba hablando del... Entiendo que esa señora decía como una supuesta razón negativa lo que podría ser visto positivamente por cierta gente todavía, ¿no? El que supuestamente sirva... O sea, vamos, que lo que quería decir es que en realidad Pablo Iglesias es una especie de lobo con piel de cordero. Sí, lo entiendes. Tal. Pues eso, que Pablo Iglesias estuvo allí, por lo visto, cuando dio este discurso que le traduciría, me imagino, no creo que sepa griego, allí con Tsipras en donde fuera, en Atenas o donde fuera, en el último... meeting que dieron, este fin de semana pasado, él todo el rato por esto decía león, porque es un león, porque Tsipras es un león que ha estado peleando allí, pero un león no puede contra tantos buitres, pero Tsipras ha sido un león, como que se ha batido intentando solo que, bueno, ha perdido ante tantos buitres. Pues yo diría que ahora mismo, se me acaba de ocurrir ahora, no lo traía preparado, lo aseguro, que Tsipras no es un león. Tsipras, desde luego, es el domador que hace saltar a los leones por el aro lleno de fuego. Y Tsipras es que el que ha conseguido hacer pasar a buena parte del pueblo griego, que estaba absolutamente en contra, como demostró encima muchos participando en el referéndum, en contra de que esas políticas se llevaran a cabo, les ha hecho... Él ha sido el domador de los leones. Entonces, no, la izquierda no son los leones, la izquierda son los que doman a los leones. Y si no los doman, los matan. Llaman a la Guardia Civil que les pegue un tiro. ¿Sabes lo que te digo? Eso es lo que hacen, o los capan. Entonces eso, el pueblo griego ha sido domado, ha sido castrado. Y les ha sido, han hecho la querontomía, sí, ¿no? Sí, les han cortado las uñas para que no arañen. Les han cortado los colmillos y les hacen saltar por el aro, el domador. Es como el ángel Cristo de los griegos, se puede decir, resistentes. Este ha sido Tsipras, no es el león, él es el domador. Y es que este es el papel de la izquierda, y por eso existe la derecha y la izquierda, esta tomadura de pelo, porque da una falsa idea de alternancia de poder y de diferencia, se puede decir, por de diferentes opciones dentro de algo que no es más que una opción, que es el capitalismo y la dictadura parlamentaria, y esta tomadura de pelo en la que estamos viendo que nos da igual que gobierne la derecha, la izquierda, que salvo ciertas cosas cosméticas y algunas cosas así, bueno, vamos a hacer un comedor para no sé qué y cuatro tonterías que no cambian absolutamente nada, el resto es todo lo mismo. Entonces Tsipras no es el león, como dice Pablo Iglesias, Tsipras es el domador, y Pablo Iglesias también quiere ser otro domador aquí, ni más ni menos, porque ellos son los únicos que son capaces, la izquierda, de meter el palo. Son los únicos que son capaces, porque si ponen a la derecha a hacer eso, o sea, si aquí hubiera sido el PP el que hubiera montado el GAL, el que hubiera hecho, bueno, se habría liado, ¿sabes? Aquí gordísima. Entonces, es la izquierda, es el papel de la izquierda, de dar esos palos. Luego, en otros momentos, cuando a quien hay que dar el toque es a, se puede decir, a otro tipo de tal, a los más capitalistas, más así, entonces es la derecha la que también, ¿sabes? La que está capacitada para, también, ¿no? Al revés, ¿sabes lo que te estoy diciendo? El juego ese. Es que es así son las cosas, y eso es lo que pasa en Grecia y eso es lo que pasa en todo el sitio y seguirá pasando, porque esto es más de lo mismo, o sea, esto no es una historia nueva, es más de lo mismo. Esperemos que alguna vez se rompa este círculo vicioso por algún sitio. Desde luego nosotros, si podemos, haremos que esto se rompa. Eso de nosotros, si podemos, ha quedado un poco raro en este contexto. Sí, el sí se puede en realidad es eso. Hay que meter, a ver, ¿cómo se pueden meter estas políticas europeas que pague Grecia toda la deuda tal? Si se puede, gracias a Syriza, los europarlamentarios y los alemanes y la Merkel dicen sí se puede, gracias a Syriza, porque Nueva Democracia no podía hacer eso, la derecha no puede hacer eso en Grecia, tiene que ser la izquierda, ni más ni menos, es que no puede hacerla nadie más, y han hecho pues lo que tienen que hacer y ya está, y no se hable más. Entonces no sé yo si... Ha dicho que no se hable más, entonces, ¿no? No te lo tomes tan a pecho, al pie de la letra. Soy muy literal. Bueno, pues de momento cerremos un poco más, entornemos la puerta de Grecia, porque por desgracia últimamente lo que vemos ya cada vez es más de lo mismo y se deteriora cualquier posible alternativa. Desde luego que cualquier alternativa dentro del sistema ya sabemos que es alternativa parte del sistema, ¿no? O sea, que entonces, no hay ninguna alternativa. Exacto. Hombre, sí, es la misma alternativa que ir a ciertos lugares y poder elegir una cerveza de tu localidad o una importada de otro lugar, pero vamos, sigue siendo la misma barra, el mismo camarero y el mismo producto. Sí, cambios cosméticos para lo mismo. Cambia la etiqueta. Exactamente. Son como las marcas blancas, ¿no? Estas de... Que las están de la misma fábrica, solo te cambia el envase. Son la marca blanca del sistema. Eso son Syriza y eso es Podemos, la marca blanca. Para los pobres. La que compran los pobres. Los ricos compran otras marcas. Hombre, tampoco no es necesariamente la marca blanca. También puede ser la nueva marca basada en lo nuevo, lo novedoso, lo moderno, anunciado en TV, como ponían antiguamente las cosas, ¿no? Sí, claro, claro. En esa línea. Bueno, pues ya que estamos en Grecia, como aún cerrando el tema griego a nivel interno, Grecia, como todos sabéis, es uno de los puntos de paso principales del tema del flujo migratorio y de refugiados, porque aunque hay un debate, una expresión muy típica que se dice ahora, no, es que no son inmigrantes, son refugiados, pues yo creo que es mentira. Primero, porque la mitad de los que vienen ahí sí que son inmigrantes y no refugiados, se ven muchas personas que no vienen de ninguno de estos países, si entendemos por refugiados de las guerras abiertas de Libia, de Siria, de Irak o de Afganistán, pues se ven refugiados, vamos, el otro día salieron una imagen, refugiados sirios no sé dónde, y había gente que eran subsaharianos, bueno, negros, para que nos entendamos en lenguaje popular, que evidentemente no provenían, ni eran eritreos, porque sabéis que en Eritrea son de una etnia que no son precisamente bantús, ¿vale? Y eran claramente subsaharianos que habían optado por esa ruta porque será la que ahora es más fácil. Claro, de hecho, mira, ya que hablar de eso, el otro día estuve leyendo que, bueno, ya sabemos que lo hemos dicho aquí, que la mayoría de gente que está dentro del CETI este de Melilla, en CETI y tal, son sirios, aunque por la tele nos hacen creer que la mayoría son negros, no son sirios, no subsaharianos, no negros, sirios la inmensa mayoría. Muchos de estos sirios, cuando vienen desde, pues imagino que por Egipto, por todo el norte de Libia, tal, lo que hacen es que, o por lo menos en Marruecos, no sé cómo llaman, pero en Marruecos lo que hacen las mujeres sirias, ¿qué hacen? Y los sirios, se camuflan, se disfrazan como si fueran árabes. Porque, claro, hombre, que son, para son que no árabes, les... los sirios. Claro, son árabes, pero me refiero que se camuflan como marroquíes, que ellos pueden hacerlo, los saharianos no, hombre, para que la policía no les pida los papeles, y así consiguen, haciéndose pasar por marroquíes, claro, consiguen cruzar el país y llegar a donde quieren llegar. De hecho, también tienen más facilidad un poquito para cruzar la frontera de Melilla, no tienen que saltar la valla abiertamente, sí, porque pueden conseguir una de bien que documentación de algún marroquí que bueno, pues sí, dominando el árabe, aunque tengan ciertas variedades de dialectales, desde luego que no va a ser el guardia civil de la aduana el que detecte si tu acento es del este o del oeste del Mediterráneo en árabe clásico, ¿no? Uh-huh. O incluso hacen pasar a los menores acompañados por marroquíes, que los con el marroquí entra con su pasaporte, deja al niño aquí dentro y se va, ¿no? Claro. Entonces, bueno, lo que iba, que dentro de estas oleadas son oleadas migratorias, tanto de refugiados como de migrantes económicos. De hecho, la guerra económica del norte a sur, claro, es que es una guerra justificativa. Porque a mí que me digan, yo que sé, un país donde pueda estar habiendo una epidemia de ébola, donde la situación económica sea la que sea, donde la situación político-social pues no sea precisamente jauja, pues desde luego que también es una situación como para salir corriendo. No hace falta esperarse a que te estén tirando bombas, mira, en la azotea. El otro día de tu estuve casa, comentando, ¿no?, aquí el libro este de África, que ahora mismo no tengo aquí, no me acuerdo del autor, que era buenísimo. Y mira, esta semana hemos tenido una nueva noticia en Burkina Faso, un nuevo golpe militar. Y lo mismo, ¿sabes? O sea, que es que la cosa sigue igual que en el libro ese. Bueno, es, y por no hablar, yo que sé, pues también recordemos que la situación en muchos países del Sahel no es precisamente la juerga padre. No. Pensemos cómo está Nigeria por las situaciones internas, más Boko Haram al norte, o cómo está en Chad, que ha habido una verdadera... Y con British Petroleum en el Delta. En el Delta, en el Chad o en Mali, que también hay conflictos entre supuestos grupos o entre grupos islamistas de la órbita de Al-Qaeda, los gobiernos prooccidentales, gente, tribus que no se quiere someter ni a uno ni a otro. Bueno, pues ahí la cosa no es... Por cierto, en Nigeria ha habido un atentado con más de 50 muertos, que lo he leído antes en los subtítulos. O sea, que son razones más que evidentes para salir corriendo, y que no se pueda decir esa selección entre no, los de aquí son refugiados y estos son emigrantes. Bueno, básicamente son todos huidos por razones de peso. Ahora, pero bueno, lo que iba. El otro día yo me planteaba, recuerdo, en voz alta decía que dentro, que yo pensaba que me olía que había, que dentro de esta oleada migratoria había alguna razón más estructural que... O algo que no se nos estaba transmitiendo, ¿no? Y entonces yo, pues eso, ya había estado olfateando entonces alguna cosa, y esta semana pues me he estado documentando más, viendo distintas opciones, versiones, más creíbles, menos creíbles, más radicales, menos radicales, pero la verdad es que es cierta. Por ejemplo, voy a decir varias para que la gente las valore a su gusto. La primera, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora, cuando la guerra lleva 4 años? Pues porque sería alguien de explicar que por qué de repente la gente sale huyendo de Turquía. Pues probablemente Turquía esté facilitando este... Primero, la situación en Turquía se ha puesto más tensa, ¿no? Con el tema de la intervención de Turquía en el conflicto sirio, pues la situación interna en Turquía se ha agitado mucho. Empieza a volver, vuelve a haber... atentados, vuelve a haber una situación de nacionalismo extremo turco muy avivado por el Estado, que claro, desde luego que si estás de inmigrante, de refugiado en un país donde el nacionalismo extremo está desatado, pues no es precisamente eso la repanocha. Por ejemplo, también muchos sirios en Turquía han estado viviendo de sus ahorros más o menos hasta que se les han agotado. Y una vez agotado, porque claro, lo primero, les han sacado los cuartos, lo típico, o aquí te alquilo la casa, pues al doble a ti que a otro, o a ti qué tal... Pues hasta que una vez que se les han agotado, ¿qué opciones les quedan? En Turquía, muy pocas. Hay algunos que están intentando trabajar allí, pero al parecer les están explotando, pero ya se sabe que en estos casos llegando a la ruina extrema. Y por otro lado, el gobierno turco, pues como ya sabemos que es un bastante trapacero en sus asuntos internacionales y que hace muchas cositas, aunque sea nuestro aliado de la OTAN, etcétera, y la supuesta versión occidentalizada del Islam más o menos tal, pues resulta que el gobierno turco va a lo suyo también a intervenir militarmente contra los kurdos, para intervenir militarmente contra Siria, que es el Assad es tradicional enemigo también étnico y político, y también pues con Europa tiene sus más y sus menos, porque Turquía lleva muchos años aquí llamando a la puerta de Europa y más de una vez se le ha dado con las puertas en las narices, y probablemente con esta jugada también esté haciendo pagar alguna de esas portazos en las narices que haya recibido, ¿no? Dice, pues ahora empezamos a facilitar la espita a tanto refugiado para que cojan las barquitas y se crucen a Grecia, que a una isla griega, pues que claro, que es que están algunas islas griegas están a vista de la costa de Turquía, ¿no? Que dice que Turquía también puede decir a la Unión Europea, mira, si yo estuviera en la Unión Europea, yo podría cortar esto en un momento sin problema. Por ejemplo, son mensajes claros, y aquí no, en la política internacional y en la geoestrategia no existen las casualidades ni los momentos así puntuales, cositas. Otra cosa, a mí con esto de la crisis de los refugiados y toda la progresía acudiendo yo el primero a los gritos de refugees welcome y todas estas cosas. ¿Tú gritas eso? Normalmente cuando estoy en casa a solas no puedo evitar gritar. Bueno, pues sí, damos la bienvenida a los refugiados, pero tampoco eso no se nos quita que los refugiados pueden ser utilizados políticamente como, sin tampoco hace falta tener una memoria de elefante, solo con acordarse de los últimos 20 años podemos recordar cómo han sido utilizadas estos momentos de los refugiados para justificar ciertas intervenciones militares de la OTAN y de Europa, en cierto. Yo me acuerdo perfectamente, hace no cuánto fue, hace menos de 15 años, el tema de Kosovo, ¿no? Cómo los serbios resulta que eran supuestamente malos, malísimos, que le estaban haciendo putadas mil a esos pobres inofensivos kosovares, esa nación tan reconocible y tan querida por Europa, de un año antes a esta parte, claro, que acabaron justificando pues la aparición de un estado nuevo que fue Kosovo y la intervención armada contra Serbia, bombardeando la OTAN Belgrado. Me acuerdo que incluso le reó un pepinazo al edificio de la televisión china allí. Que se cargaron. Bueno, eso lo primero. Si nos retrotraemos no muchos años más y no mucho más lejos, me acuerdo de Bosnia. Como en Bosnia también nos vendieron la moto de que los serbios eran los malos malísimos, mientras que los croatas y los bosnios eran pues hermanitas de los pobres. Pues bueno, resulta, y claro, pues allí pues eso se permitió, pues se fragmentó, se alentó la fragmentación de Yugoslavia por intereses de Europa Central, ¿no? Básicamente Alemania, con la aparición de Croacia, Eslovenia y pequeños estados semisatélites, como ya habían intentado antiguamente, y como también, pues mira, esto queda muy mal decirlo y es políticamente incorrecto, pero en Bosnia, pues como siempre, con esto de utilizar el Islam como elemento de lanza contra ciertos enemigos, pues el uso de, en Bosnia hubo combatientes de los que luego, de los que habían estado ya en otros lugares y de los que luego han estado en otros lugares. Los que estarán ahora en Chechenia, en Afganistán, en Siria, y ahora estarán en Siria, o sea que son los mismos que han ido cambiando. Fueron apoyados. Sí, se les han ido utilizando desde la época de Afganistán como punta de lanza cuando Occidente. ¿Y qué pasa? Pues claro, como es verdad que los serbios hicieron sus salvajadas, pero también las recibieron, ¿eh? Cualquiera que tenga un poco de seguridad que busque y mire cómo trataban algunos prisioneros serbios en Bosnia, por ejemplo, como hay unas bonitas fotos de cabezas caso, así en cestos, pues se utilizó como para intervenir la OTAN, una vez más, ¿no? Pues ¿y qué pasó en Libia? ¿Os acordáis de hace? Esto ya no hace falta tener tanta memoria, esto fue hace 4 o 5 años, cuando el malo malísimo, el señor Gaddafi, que bueno, tampoco era una hermanita de los pobres, pero Libia resulta que era el país con mejor sanidad de África, con mejor educación de África, con menos desigualdades de África. Sí, sí. O sea, que no era precisamente eso tampoco la... Y si tanto que hablan de estabilidad, más estable que Siria, desde luego. Y cuando encima además el hombre ya parece mente que se había reordenado un poco de sus veleidades de los años 70 y 80 y ya estaba más... Estaba mayor y se había pues hasta relajado. Que los americanos y otros aliados pues decidieron meter ahí la base y mira lo que pasó con Siria. Las supuestas persecuciones primaveras que estaba haciendo Gaddafi, matanzas masivas, no sé, que luego resulta que eran todo mentiras directamente, montajes, mentiras, y ¿qué hicieron? Se cargaron al Gaddafi, se cargaron el Estado sirio y han convertido a Siria, pues aquello, pues ya sabemos, una zona gobernada por Estado Islámico, otra zona tribal, otra zona por allí, las mafias campando para el tema de los inmigrantes, las armas, las no sé qué, pues nada, desestabilizar una vez más. Y todo en base a la supuesta protección desde que los que... Y yo me acuerdo, tampoco eso, ya hace menos, hace 3 años, me acuerdo perfectamente haber leído a Progres, Izquierdosos varios, pidiendo abiertamente la intervención militar en Siria contra el Assad. ¿Vale? Y eso, y ahora es lo que vuelven, como la gente no tragó. Y hasta porque en Libia yo creo que hubo gente que sí, en Libia también, como el, como lo de no pasó y no tragó y Assad aguanta y aguanta, pues parecía que intentaban agitar un poco el tema. ¿Y cómo lo van a agitar para que la gente esté a favor de la intervención? Pues primero nos han enseñado lo muy malo, malo, un requete malo que es Estado Islámico, que eso lo vemos todos, claro. Lo que no acabamos de entender algunos es por qué se les hace el trabajo emitiendo constantemente su propaganda en la televisión. No sé, vosotros os imagináis que cada vez que ETA hubiera hecho un atentado en su momento hubieran estado una semana a los encapuchados haciendo declaraciones explicando por qué lo hacen o pidiendo. Es que, como decía Margaret Thatcher, que no creo que sea sospechosa de izquierdista o rebelde, la publicidad... Nosotros tampoco somos sospechosos de izquierdista. Es la publicidad de... la publicidad es el agua del... es la savia, el agua del terrorismo. ¿Y por qué se le está haciendo la publicidad gratis desde medios occidentales y desde agencia de prensa con base en Estados Unidos a estos del Estado Islámico? Que otro día sí que eso hablamos de dónde vienen y quiénes son. Pues como eso no ha colado y Al-Assad aguanta, entre otras cosas, porque tiene sus aliados regionales y su primo de Moscú, pues hay que intentar agitar un poco el tema. Y todavía, a día de hoy, a raíz de esto de lo de las de la crisis de los refugiados, hay gente descerebrada, tonta del ojete y perfectamente manipulable por los sistemas de comunicación que anda pidiendo unas intervenciones directas contra Al-Assad. Como si fuera el principal problema que ha causado esta crisis. Pero eso es la gente que se crea a pie juntillas la versión del Ministerio de Interior y de los mandamases. Y los buenrollistas y los tal. Y yo es que ya me quedo asombrado de yo que empiezo a perder hasta la fe en el género humano cuando... Porque antes podías decir, no, esto es culpa de la falta de información, de la falta de formación, de la falta de tal... Pero es que ahora la gente le enseña, tiene los datos delante de las narices y no es capaz de analizarlos y darse cuenta que está siendo manipulado, pero como no, un muñeco de riñón. No solo tienen los datos, es que le dan los datos y le dan el análisis hecho. Claro. Y se lo creen. Entonces, es como cuando, a ver, Es que realmente yo creo que, yo no sé el resto del mundo, pero ni siquiera el análisis, porque también, perdona, el análisis en este caso precisamente con la crisis de los refugiados se juega a una cosa que no es analítica, se juega a una cosa emocional. Sí, ahí, claro, por eso, claro, ahora no, hay totalmente. Tanta foto de niño ahogado, por eso hay tanta foto de porque eso llega al corazón, al sentimiento, a mi familia, o podría ser mi hijo, son occidentales, van vestidos al occidental, eran médicos, vivían en sus apartamentos. Claro. Te puede llegar. Entonces, eso llega mucho más y es lo que nos están jugando con tanta foto de repente. ¿Qué pasa? Los niños hace un año se ahogaban igual. De repente esta fiebre por sacárnoslo ahora, no creo que sea tampoco casual. ¿Y cómo, ¿no?, se explota publicitariamente, por ejemplo, el caso del hombre este zancallillado por la periodista esta de un diario de extrema derecha, que hasta de allí le echaron un medio de comunicación tal, que le han cogido, como era entrenador, le han traído tal, y ha dicho el Ministerio del Interior, bueno, que es un caso puntual, pero lo van a permitir porque, claro, le viene bien esto, ¿no? Hombre, le viene bien. Aquí le viene todo el mundo, encima, a Cristiano Ronaldo, a Florentino Pérez, al Getafe, al Ministerio del Interior, a la Cruz Roja Internacional y al alcalde de Getafe. Encima los españoles, o los que se sientan españoles, me voy a incluir, aunque no me siento para decirlo, nos tenemos que sentir orgullosos de estar en un pueblo tan... Sí, soy como el director de cine, como Trueba, que el otro día lo vi con gran placer. Ya te notaba tu mirada extraviada. Sí, ya me cae bien Trueba, oye. ¿Qué iba a decir? Pues eso, que parece que estamos orgullosos, aparte de haber ganado a la selección francesa en el partido del Eurobasket, tenemos que estar orgullosos de pertenecer a un pueblo tan solidario, mirando para arriba, porque cuando miras para abajo lo que ves son... ves las vallas de concertinas que esa empresa española está forrándose a venderse al gobierno húngaro, la valla de concertina de Ceuta y Melilla, y el otro día fue... ¿Quién fue una...? Pues eso, una mandataria húngara, la ministra del Interior, puede ser. El otro día hubo aquí una entrevista a la embajadora de Hungría en Madrid. La embajadora, creo que fue. Y bueno, pues evidentemente, visitó Ceuta, ¿no? En vez de utilizar la táctica típica, pues como de buenismo, buen rollera, lo que sea, pues directamente dijo una verdad como un templo, diciendo, pues no sé qué tienen los españoles que decir respecto a las vallas, teniendo en cuenta lo que hay en Ceuta y Melilla, ¿no? De hecho, están copiando lo que hay claro, en Ceuta. Claro, ¿no? Yo es que lo que creo es que visitó Ceuta, no sé si ella sería ella, y dijo, mira, esto nos parece muy bien, esto es lo que queremos hacer nosotros allí. Esto es un buen ejemplo de cómo gestionar el tema de las fronteras europeas, ¿no? Claro, ¿y qué es esto? O sea, miramos para arriba y no vemos lo que tenemos detrás, y luego miras para el otro lado, ¿pero qué es esto? No, y aparte que ahora ya es... todavía creo que de estos supuestos refugiados que tiene que acoger España, ¿no? 15.000 se vuelven en Europa, pues ¿cuántos han llegado? El hombre este con sus dos hijos de momento, y ya hay unas no desdeñables movimiento ya de xenofobia y de mitos urbanos, esto en plan salen por todos los lados, a los refugiados le van a dar no sé cuántos euros al mes, un piso y poco menos que un caballo bayo y una llave de la moto y se quédate con todo lo demás, no empieza ya en la carcundia. Por un lado estamos oprimidos entre la progresía no analítica y la carcundia más explícita, ¿no? El populismo por un lado y por el otro, y es muy fácil, y es que las cosas cambian muy muy fácilmente, pero sí, es eso, y es lo que hay. Entonces, aquí que nadie nos quiera poner aquí el Estado español lleno de gente solidaria que va a recibir, pero date media vuelta, pero sí, es lo que decimos, ahí están las concertinas, ahí están los negros apaleados, devueltos a Marruecos y matados por los gendarmes a palos y abandonados en el desierto, y en el Tarajal aquí peloteados por la Guardia Civil, asesinados, ahogados, pero ¿qué nos están contando? Yo me pregunto, hombre, lo que decíamos el otro día, si lo que pasó en Ceuta con esos subsaharianos lo hubiera hecho ahora la archimaligna policía húngara en la frontera con Serbia, pues imágenes parecidas, el escándalo habría sido mayúsculo, mayúsculo, y habría salido todo el mundo diciendo que es bochornoso, como los periodistas que salen aquí, ay, que echar a Hungría de la Unión Europea, esto no puede ser. También, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con lo que pasa en Ceuta y Melilla? Eso no es nada. ¿Pero qué me estáis contando? ¿Pero qué tengo más de pelos? Por cierto, ya volviendo, cambiando un poquito de escenario, pero no del todo, siguiendo al hilo de todo esto, cómo se están las relaciones intra-Unión Europeanas, o como se diga eso, intra-europea, porque me refiero de intra Unión Europea, europeicas, vale. Porque me estoy hablando de lo que está pasando ahora mismo entre Eslovenia, digamos. No, pero dentro de ciertos países comunitarios que son los que se están comiendo ahora mismo este marrón de convertirse en la nueva valla de Melilla, pero versión Balcanes, ¿no? Básicamente Hungría, que ya estaba en el estado Schengen y por eso tiene que demostrar su capacidad para controlar las fronteras, y otros aspirantes a estado Schengen, le hace Rumanía, le hace Croacia, le hace Eslovenia, no sé si está ya en el estado Schengen. Pues bueno, ahora mismo andan con una especie de juego de lo absurdo de cojo y refugiado, los meto en un tren, te los mando a ti, tú me los abres la valla, me los cuelas por allá, yo les echo a hostias y tú los les das un bocadillo y me los vuelves a colar y andan en un... Esto me recuerda cuando las Olimpiadas en Barcelona cogían a los mendigos y los mandaban a Madrid con el billete. Ahora, iros a Madrid que aquí no vean los turistas, ¿no? Es en ese plan y me quito como de Canarias, lo mandaban al lado también a Barcelona. Vamos, en eso... Bueno, y el otro día ya situaciones un poco de siglo XX total, ¿no? Creo que a un grupo de policías policías en croatas que iban escoltando a un grupo de refugiados, pues les cogieron prisioneros los policías húngaros y les desarmaron. O sea, pero un grupo, sí, estoy hablando de varias decenas. O sea, unas situaciones un poco de estas como de la guerra, sí, del 14, ¿no? Sí, sí. Ahí de, pues eso es la Unión Europea, que para que esa ampliación que tantos querían muchos hacia el este, obviamente, Alemania con su mercado del que lo lleva intentando ampliar su territorio y su mercado al este, pues desde la guerra del 14 precisamente, una vez por las malas y otra por la tal, y ahí está. Pero el concepto de Unión Europea, que por las peores, ese concepto de unificación de tal, de pueblo europeo, eso es una farria, y ya todo el mundo, ya es evidente, ya los tratados Schengen se lo están empezando a plantear muchos, y que la Unión Europea se convierta ya definitivamente en lo que es, en una zona de negocios donde los ciudadanos, o como lo queramos llamar, o los súbditos casi, pues estén ahí al sol que más calienta. Pues si no cierran la frontera porque ahora pasa esto, muy bien. Si la cierran por lo otro, lo siguiente, si ya no se puede emigrar a un país dentro de la Unión Europea porque hay mucho paro y somos unos gorrones, como les está pasando a muchos inmigrantes españoles, ¿no? Que ya son rechazados, uh-huh, en países, pues en eso se está convirtiendo. Y mientras en el este, por cierto, muchos de esos países nuevos de la Unión Europea, pues juegan también a geopolítica internacional, pues poniéndose gallitos con nuestros vecinos del este, los rusos, con el apoyo de Estados Unidos, y en caso de que salte la chispa, el marrón es para todos, ¿no? Uh-huh. Y esto, pues tenemos una situación bastante contundente que demuestra que el proyecto de la Unión Europea, a todas luces, parece que es un gran fracaso, ¿no? Nunca pasó de ser un gigante económico y un enano político, y ahora ya, pues ya vemos que la cosa está yendo a mucho más, y a unas tensiones y unas diferencias políticas y de orientación, que es que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, porque, a ver, el señor este de Hungría, que está haciendo el papel de poli malo, nunca mejor dicho, ¿qué tiene que ver con, yo qué sé qué, con el gobierno de Holanda, siempre tan hippie progreso? ¿Qué tiene que ver un polaco ultracatólico y nacionalista dispuesto a enfrentarse, a ir a la guerra en Ucrania contra los rusos, con un portugués que está bastante enmarronado con su política interna? Bueno, poco, pero ya sabemos, es como la Primera Guerra Mundial, te recuerdo. Cuando saltó la guerra, todos los supuestos internacionalistas y todo el socialismo, ¿sabes? Pues a mandar a todos los obreros de carne de cañón. Pues también, o sea, te recuerdo que si esa guerra no se quedó en una guerra de uno contra uno, de dos contra dos, fue precisamente porque había unos sistemas de alianzas y unos compromisos, sí, que arrastraron también a todos. Y exactamente en eso estamos ahora nosotros metidos, en una sota ni en un tal, que nos hace estar metidos en unos fregados bastante importantes que, bueno, que con la excusa de que encima en un país tan lamentable como el nuestro, que ni siquiera desde un punto de vista hasta del más rancio patrioterismo, ¿no? O tal, diría, coño, es que ni siquiera tiene unos mínimos de caracteres de política propia, siempre hace lo que dice papá, ya sea papá o mamá, ¿no? Papá Obama o mamá Ángela. Entonces, uh-huh, es un poco dantesco, y bueno, y mientras tanto, pues a lo sumo, a pasar a lo que tenga que pasar, ¿no? Volver a ver otra guerra, otra intervención, y allí pues estaré en España corriendo a mandar pues a los 500 o 600 pringados del ejército de turno a que hagan ahí el papel para que Mariano o Pedro o quien le toque diga que somos muy fiables, muy buenos, muy europeos o muy occidentales o como queramos llamarlo, ¿no? Y mientras tanto, uh-huh, lo de siempre, los del sur del Mediterráneo muriéndose de asco, muriéndose de hambre, siendo bombardeados, y los de otros lugares pues regocijándose y viviendo muy, muy bien. Y lo que decimos, pues que en el mundo actual, en el mundo de gobernantes y gobernando y gobernados, de opresores y de oprimidos, en el mundo en el que funcionan los estados, muchos de las farsas democráticas, ¿no? Y de todo esto, pues es que no hay futuro más que este, no hay solución más que lo que estamos viendo, no hay otra cosa que la que estamos viendo ahora. O sea, es que no puede ir las cosas a mejor, solo pueden ir a peor, y yo creo que se está viendo o a día peor, a día, o a igual, y que se mantengan con una nueva cara, ¿no? Bajo el refrán, sarna con gusto no pica, cambiaremos unos gobernantes por otros, o cambiaremos unos estados por otro, como puede darse en ciertas alternativas peninsulares, ¿no? Que también están muy de moda ahora. Sí, como el tema de Cataluña, y todas estas tomaduras de pelo, ¿no? En lo que te sale. Pero entonces eso, que la única manera de poder salir de esto, desde luego, que ahora mismo se puede ver desde luego como un imposible, o desde luego que lo de la reforma del sistema y las alternativas intrasistémicas nos llevan a lo mismo, a la casilla. Es como aquello de elige tu propia aventura, no vuelva usted a la página 58. Es como de Oca Tiro Porque Me Toca, y caes ahí y volver a empezar. La película del Oscar, esa, Volver a Empezar, pues eso es exactamente todas estas cosas. Sí, me marcó. Y vamos a hacer unos minutos musicales. Pero a raíz del déjame que lo introduzca. Que lo introduzca. Que lo introductas. Que por un oleoducto. No, también iba a eructar mientras lo presentaba. No, vamos a poner una cancioncilla de un grupo que esto sí que no es nuevo, porque como no es nueva la situación, aunque no lo hagan creer, esto es un grupo, esta canción debe tener más de 4 cambia lustros. El reparto, pero el guión es el mismo. Y más de 4 lustros, más de 20 años tiene esta canción, de un grupo de la Macaronesia, en concreto de las Islas Canarias, de Tenerife, de La Laguna, en la ciudad de allí, un grupo que se llama Guerrilla Urbana, un grupo de música punk o tal o como se llame, Nosotros es que la música, yo es que no conozco mucha más música, ¿no? Soy muy, si alguien conoce a un grupo moderno pop que trate estos temas en estos términos, estaremos encantados de ponerlo, que nos lo haga saber, o un cantautor o lo que sea. Pues esto es una canción que se llama Tierra Quemada, de Guerrilla Urbana, y la canción pues habla, pues estas son las causas de, ya que estamos hablando ahora políticamente correcto, estoy oyendo en la radio y en la tele que les llaman ahora ya no ni inmigrantes, sino migrantes. Ahora claro, la nuevo, ¿no? Ya de todas formas, que suena un poco mejor. No, ¿cómo es la cosa? No, yo creo que de todas formas a mí siempre, es que en realidad la verdad es que es bastante lógico y razonable. Es una de esas cosas que parece como que se importan de Latinoamérica, ¿no? Como sí. Sismo, sí, hablando como de sismo, los terremotos. Sí, la verdad es que migrante, es decir, no, tú eres inmigrante o emigrante. Digo, yo soy el mismo. Claro, sí. Soy emigrante de mi país, inmigrante en otro. Por lo tanto, con decir migrante me quito de gilipolleces. Soy la misma persona que migra de un país a otro, ¿no? Porque claro, para emigrar hay que inmigrar, y para inmigrar hay que emigrar. Dice, de repente, solo con recorrer unos kilómetros, no sé por qué algo es transformado en mi sufijo, que he pasado de emigrante a inmigrante. Bueno, pues eso, esta canción de Guerrilla Urbana, que habla de la situación y del porqué, ¿no? Y de hecho, la letra de la que aún me acuerdo, pues no sé si se entenderá bien, pero es así: convidado de piedra en el festín de los lobos, famélico testigo del despilfarro y del robo. El sur mira hacia el norte rico y poderoso, mercader del expolio, depredador implacable que trae el hambre, la peste, la guerra y la muerte. En sus lágrimas, sus lágrimas nadan las moscas, sus vientres hinchados, su mirada perdida al erial desolado. Del frío norte lejano oyen tronar los cascos de cuatro jinetes malditos que Occidente ha mandado. Y luego dice, Dios se alió con los ricos y duerme ajeno al espanto. Junto al aullar de sirenas eleva el Napal su canto. Los cuatro jinetes cabalgan ya de bocado. Patean furiosos la tierra, devastan todo a su paso. El hambre, la guerra, la peste y la muerte. Mucha de esa gente viene de países bombardeados por la OTAN y por los occidentales, por los americanos. O esquilmados por las multinacionales. Y antes de que sigas recitando la canción, vamos las lágrimas a ponerla directamente para que la gente, a ver si comparte nuestros minutos musicales, nuestros gustos musicales. Abiertos Bueno, pues hemos escuchado esta canción, La muerte le llega del cielo, y la muerte no solo le llega del cielo a los sirios, no solo le llega del cielo por cortesía de los occidentales a los afganos, a los iraquíes, a los libios, les llega también del cielo, en concreto este mismo fin de semana en el que ha muerto mucha gente, en Yemen. Coméntalo, pues, la coalición. Recordemos que en Yemen, aunque últimamente parece que se ha pasado de moda y no se habla muy poco, hay una guerra abierta entre la coalición de países árabes de las famosas petromonarquías del Golfo, ¿no? Arabia Saudí, Emiratos Árabes, e incluso ya quieren implicar como mano, como tropa, como carne de cañón directamente a los más menos económicamente fuertes de Egipto. Pues siguen en esta campaña, en esta guerra abierta contra los hutíes, contra Ansarola, que son pues fuerzas chiitas que echaron, que habían depuesto al gobierno de allí. Y bueno, sabéis, recordemos que llevan interviniendo ya varios meses con acumulados decenas y decenas de bombardeos, como siempre, no sobre objetivos militares, o desde luego que no solo contra ellos, sino con un montón de víctimas de la población civil. La última, pues si no recuerdo mal, este sábado pasado, otros bombardeos con alrededor de 40 civiles de muertos y más de 100 heridos, y así uno detrás de otro, ¿no? Aparte del patrimonio histórico completamente arrasado, nos ponen, se escandaliza la gente por los que los malos marísimos de Estado Islámico, esos que tienen ciertos padrinos, por cierto, vuelen algún templo por ahí en Palmira, pero que los aviones de fabricación americana y bombas de fabricación americana pilotadas por pilotos de países saudíes, por ejemplo, Saudí, Yemen, pues suelten unos pepinazos que estén tirando el patrimonio histórico de la humanidad de Yemen al suelo, pues tampoco escandaliza. Bueno, a nosotros nos escandaliza más que la gente muere en esos bombardeos, pero bueno, parece que hay ciertas cosas que se el magnifican doble rasero que y se otras dice. Que se obvian, ¿no? Ese doble rasero. Pues aquí nuestros queridos aliados, recordemos que siempre mirad el periódico, como para 2x3 están ahí lamiendo reales culos saudíes para conseguir contratos, ¿no? Desde España, desde Francia, desde donde sea, todos allí corriendo, o en Emiratos Árabes, etcétera, pues esos señores están haciendo una guerra abierta contra buena parte del pueblo de Yemen, que por cierto, como los yemeníes tienen los dientes muy afilados y ya han tenido, llevan muchas décadas de conflictos variados, pues resulta que no son un gatito fácil de domar, sí. Y les están dando unos buenos zarpazos a estos señores. Ya comentamos el golpe de hace 9 y 15 días en el que se cargaron a 80 militares, sí, sí. Y de esta coalición, de combates y abiertos, son gente que no tendrán en tecnología punta comprada a los americanos como los saudíes, pero sí tienen otros atributos y otras sapiencias y otro saber manera, y bueno, pues resulta que están aguantando mucho más, y eso que en teoría, según el acuerdo firmado este entre Irán y las grandes potencias, pues Irán iba a dejar un poquito de apoyar a esta gente en contrapartida con que le dejen jugar con energía atómica, ¿no? Claro. Así que seguimos con estos marrones eternos, esta guerra eterna. Sí, que no hablamos de cosas, hablamos de cosas que están pasando aquí ahora. O sea, que parece que todo el mundo, es curioso porque todo el mundo pues ha visto películas, ha visto series, Vietnam, ha contado eso, claro, los niños corriendo con el claro, Nepal, Vietnam, eso pasa el todos, Nepal, los días, Camboya, todos los días, eso sigue pasando todos los días y sigue pasando pues por cortesía de Occidente o de las sucursales, los aliados de Occidente que luego en su casa hacen lo que quieran, cualquier cosa menos cumplir los supuestos derechos humanos, pero que bueno, que tienen la aquiescencia de Occidente para que hagan estas tropelías, y luego nos quejamos o lloramos cuando pues pasan cosas en otros lugares, ¿no? El doble rasero, el kilo de carne humana, pues parece que varía mucho su precio en la plaza del mercado en base a qué etiqueta de procedencia lleve, ¿no? A la denominación de origen. Esto tiene un nombre con H y con I, hipocresía. Y bueno, teníamos por aquí, no sé si comentamos el librillo que teníamos por aquí, hacemos una pausa. Bueno, pues entonces podemos hacer el rincón bibliográfico de Contratertulia. Lo haremos, el rincón bibliográfico. Comentamos en el... Bueno, nos pusimos como objetivo comentar siempre algún libro en todos los programas, cosa que no ha sido. Comentamos un libro, este libro sobre África en el programa pasado, y vamos a comentar un libro que, bueno, es de la editorial Ariel, sí, como el detergente, editorial Ariel, un libro de David Graeber, En deuda se llama, una historia alternativa de la economía. Parece ser que David Graeber tiene mucho que ver con el Occupy Wall Street, con ese movimiento. Y bueno, es un economista y es un libro en el que no solo economía, antropología. A mí es un libro que me lo leí, me encantó, aprendí muchas cosas. Y dejo que lo comente el compañero Redín porque ha sido el que se lo ha leído más tarde. Entonces, toma aquí El librillo, que es un libro, bueno, sí, es un libro gordo, ¿no? Tiene El libro gordo te enseña. unas cuantas páginas. El libro gordo Tiene, antes entretiene. de notas, 516 páginas, pero es un libro que merece la Pero pena leerlo y no recomendamos se puede vivamente. comentar que sea antes de notas porque es un libro de esos que las notas son realmente importantes, no son Sí. simplemente muchas explicaciones. Pues es un libro de antropología, de historia, de economía, y hace un análisis del concepto de, pues se llama literalmente una historia alternativa de la economía, con eso te lo dice todo, ¿no? Y las críticas en su momento de la gran prensa fueron bastante positivas, ¿no? Vemos aquí que dice hasta el Financial Times, The Guardian, el Boston Globe, el Business Week, un montón de prensa de esta capitalista occidental anglosajona lo puso muy bien. Pues porque sí, deshace muchos mitos básicos, por ejemplo, del liberalismo económico, ¿no? Deshace muchas de estas cosas que nos enseñan en los colegios, transmitidas de generación en generación, aparentemente porque eran así o por costumbre o tradición, y simplemente muchas veces se han transmitido así por puro interés ideológico, ¿no? Por ejemplo, pues lo que se habla se llama en deuda y cuenta la historia de la deuda y cómo la relación entre dinero y deuda. Interesantísimo, además. Interesantísimo, entre el dinero es deuda y la deuda es dinero, ¿no? Nos cuenta muchas veces que el dinero apareció como un método necesario para el intercambio, para facilitar los Después del trueque, trueques, porque sí. claro, entonces yo tenía Una que, derivación de la economía del trueque, claro, versión que es desmontada y desmonta absolutamente. esa versión y nos explica claramente que, pues, que el dinero en realidad es una forma de contabilidad que lo que permite es contabilizar y acumular la deuda y mediante la deuda someter a la gente, ¿no? Recordemos que era en todas las sociedades de la antigüedad, en cierto momento, existía la esclavitud por deudas, ¿no? Hoy en día, pues todavía puedes acabar, de hecho, hoy en día puedes acabar en la cárcel en un país occidental y tal, pero bueno, en aquella época era la esclavitud por Igual que deudas. existía Sí. también el borrón y cuenta Existía, nueva, cosa que no claro, existe ahora. Lo que hoy casi llaman todas, una quita absoluta y sí, total. ¿cómo se llamaba? Romper las tablillas, ¿cómo les Sí, decían, llamaban distinta, eso en los Israel era vascos? cada 7 años, en Sumeria cada X años, y era pues volver, era volver a Sí. empezar en este caso de quitar todas las deudas para que las deudas no Porque si se no se iba todo al claro, garete, por se iban, supuesto, que es lo que pasa el aquí ahora. sistema se agotaba, como ha pasado aquí en estos últimos años, y bueno, pues los desequilibrios y las situaciones se aumentaban tanto que de vez en cuando había que quitar las deudas, entre otras cosas, para evitar que la gente abandonara la civilización y volviera al modo de vida, huyera a los márgenes de la civilización, al desierto, a Y los no se les montes, pudiera sacar provecho ni claro, volvieran a explotarles. hacerse pastores o lo que es peor, ayudaran a las tribus a las tribus que todavía no civilizadas A asaltar la a acabar ciudad con y el sistema, claro. liquidarla, sí. Entonces, pues explica un montón, nos hace muchos ejemplos de tipos de dinero, de los dineros simbólicos, que existen el dinero también simbólico en mucha tribu. Si te vas aquí mismo al Museo Arqueológico Nacional, en un recientemente reforma de que vale la pena ver, por cierto, en una de las últimas plantas tiene una sección de numismática y precisamente hay un montón de ejemplos de estos dineros ceremoniales, pues como con plumas de aves del paraíso, con conchas de tal, que servían pues para cosas sociales y rituales, bodas, tal, ese tipo de cosas, ¿no? Mientras que el dinero como unidad de cuenta en Occidente, pues sirve simplemente, pues eso, para contar y para poder cargarte de deudas. Y bueno, hay un montón de cosas, tiene un montón de datos, se aprende un montón de mucha cultura, de muchas civilizaciones, destapa algunos de los mitos de la enseñanza de la economía y del liberalismo económico de Adam Smith, que ya se empieza a transmitir casi pues como un dogma, literalmente, y no como unas enseñanzas, no hay muchas escuelas de negocios, facultades de economía, de historia, etcétera. Y es un libro muy completo, muy interesante, que toca todos los continentes, que toca distintas civilizaciones, Egipto, Mesopotamia, Asia, Europa Occidental, etcétera, etcétera, etcétera. Esclavitud por deudas, las relaciones humanas, cómo se hacían los intercambios antes de que existieran las monedas. No pensemos aquello tan absurdo de que nos cuentan de, no, yo es que tengo 500 kilos o unidad de cuenta de lo que fuera antiguamente, ¿no? De cereales y te los quiero cambiar por 80 docenas de huevos. Eso era absurdo. Eran pequeñas comunidades donde los intercambios y las deudas eran deudas personales, ¿no? Si tú eras mi vecino y tenías una cantidad de una materia que yo necesitaba, pues te la pedía, me la prestabas y ambos sabíamos, y nosotros y nuestros vecinos de alrededor que nos conocemos, sabíamos que yo te debía eso. Y con el tiempo te compensaba con lo que fuera, con mi cosecha de verduras o haciendo trabajos en tu finca o lo que fuera, ¿vale? No hacía falta pagar en el momento o hacer un trueque en el momento, ¿no? Estos son figuraciones de leyendas que nos han querido transmitir los defensores de la economía monetaria. Entonces desmonta muchos mitos como esto, explica muchas cosas. En algunos lugares es cierto que puede pecar de cierta superficialidad porque toca demasiados temas, pero bueno, bibliográficamente está muy bien documentado a nivel económico, histórico, antropológico, incluso de filología. ¿Vale? Y yo se lo recomiendo a todo el mundo. Yo Sí, yo creo creo que es un libro que le va interesante. a interesar a la gente tanto a la gente que tenga interés en economía, Como como en en antropología, antropología, como en sí. historia, como en sociología en general, como en conocer por qué funciona el mundo, cómo funciona y de dónde vienen estas cosas y si se pueden cambiar y evitar. Un libro interesante, un libro con el que se aprende. Yo también lo recomiendo. Y este ha sido el final de nuestra sección. crítica literaria. Muy bien, pues no sé cuánto nos queda. Tú, desde la mesa. Yo lo sé, ahora que lo miro, nos quedan exactamente 5 minutos y 46 segundos, 45, 44. 5 minutos, bueno, pues, a ver, no sé si comentar alguna de las... Hombre, podríamos comentar en homenaje a nuestro ausente compañero Peru, que es muy del gusto de este tipo de cosas, comentar alguna de las aventuras, desventuras y tropelías de las fuerzas de seguridad del Estado. Lo hablaremos entonces, acordándonos del Peru, al que esperemos tener cuanto antes de nuevo entre nosotros. Muy bien, pues vamos con ello entonces. Tenemos diferentes noticias. Una que he estado viendo yo escuchando y viendo por ahí, por varios sitios, de una actuación, se puede decir, absolutamente escandalosa en la Policía Nacional en Murcia. Sí, que Harry el Sucio era una especie de echado de los buenos modales comparado con este hombre. Una especie de munipa enrollado al lado de esto que vemos. Eso por un lado. Luego también tenemos algunos policías que tenían... bastante que ver, parece ser, buenas relaciones con la mafia china, unos buenos embajadores internacionales, ¿no? Ciertos negocietes fomentando el multiculturalismo, ¿no? El buen entendimiento entre la iniciativa privada y las instituciones públicas. No es solo Nacho Vidal el que tiene buenas relaciones con la mafia china, sino también la Policía Nacional. Y bueno, luego también en las buenas relaciones, que pues también, claro, porque son también igual de chulos, de la Guardia Civil con proxenetas. Hombre, gente que todo el mundo sabe que la Guardia Civil es una institución tradicional española que ya ronda por muy de largo siglo y medio, que son formales, siempre obedecen al gobierno de turno, cumplen el reglamento y bueno, no tienen nada que ver con otras cosas. Pero bueno, eso no deja que la idiosincrasia nacional pues le contagie ciertos asuntillos como fiestas, celebraciones, cuchipandas y frecuentación de casas de lenocinio, por ejemplo, a costa del contribuyente, que ahí es donde está lo verdaderamente más dramático, aún si cabe. Sí, bueno. Entonces, ¿con qué empezamos? ¿Murcia? Usted elija. Yo aquí tengo, frente a mis ojos, tengo esa bonita anécdota del benemérito cuerpo. Pero... Pues hablemos con ello. Entonces, hablemos de la Guardia Civil, en este caso es de una localidad navarra, si no me equivoco. Tudela, de la Ribera Navarra. Uh-huh. Pues el Ministerio del Interior, dirigido por el, como aquí califican, meapilas, ministro Jorge Fernández Díaz, por sus grandes inclinaciones catolicastras, pues ha obligado al capitán jefe de la compañía de la Guardia Civil de Tudela, Navarra, a devolver la aportación económica que el dueño del macroburdel situado en el polígono industrial Las Labradas, realizó al benemérito cuerpo con motivo de la última festividad de la Virgen del Pilar, patrona del Instituto Armado. O sea, el día del Pilar, patrona de la Guardia Civil, y igual que cuando hacen las fiestas de los pueblos, van por ahí los chavales que, hucha, que ¿no? deporte bueno. tal, el bar no sé qué, embutido no sé qué, les patrocine. En este caso, un gran putiferio, una gran... un lugar donde se prostituye a mujeres, se las explota y donde desde luego que es cuanto curioso que pues no sé, los encargados de mantener la ley y el orden reciban donativos de gente que supuestamente rozan la ilegalidad. Entre otras cosas, no. Yo manteniéndome como en la tele, que dices presunto, pones a uno a parir. Luego dices presunto en cualquier lugar de la frase, ¿no? Por cierto. O sea, ya... Da igual antes de que después. Tú oyes la frase cuando dicen presunto y bueno, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Dice que este sitio ha sido... estas donaciones fueron denunciadas por el Observatorio contra la Corrupción porque eran realizadas regularmente desde hace años por el propietario del citado puticlub, reiteradamente investigado por trata de mujeres y blanqueo de dinero. Y aquí ya empezamos, ya no son las formas lo que lleve, sino los fondos, los bajos fondos en este caso, y los fondos reservados, ¿no? Trata de dinero. Vamos, que literalmente el dueño del burdel pagaba la misa en honor de los caídos, la paella, la banda de música, los chupitos en honor del cuerpo, y vaya usted a saber lo que más, ¿no? Y si lo llevaba pagando muchos años será porque, no sé, le debía ir bien, ¿no? Esta inversión debía recuperarla concreta. No sé por qué nos da. No sé, o vamos, lo apuntaría, se lo desgrabaría tal vez, ¿no? Hay como donaciones a ONGs o algo por el estilo. Sí, aparte me imagino que los miembros del cuerpo tendrían también... Primero accedían al cuerpo y luego tenían descuento para acceder a otros cuerpos, ¿no? Ya, aunque sea un humor negro, pero... Bueno, pues eso, que bueno, pues de todas formas, el ministro, pese a que no parece que haya sido excesivamente estricto, les ha dicho, niño, caca, no lo vuelvas a hacer, devuelve ese dinerito que has cogido del monedero a tu abuelita y no... pues no va a empapelar a nadie, ¿no? Que cuanto menos no sé, yo sí veo, si soy ministro del Interior y observo que el jefe de un puesto, además capitán, ni más ni menos, que no es el Cabo Peláez, ¿no? Que es un... pues está metido en esto berenjenales, yo que sé, que menos que abrirle una investigación, un expediente, un traslado, un no sé qué, yo que sé, no te digo fusilar al amanecer ni que vaya al talego, pero qué menos que un paquetillo, ¿no? Un paquetillo burocrático, cuanto menos, ¿no? Pero bueno, nada, pues simplemente eso. Se considera una donación inadecuada. Uy, qué finamente. Eso me Sí. recuerda a ciertas, ¿cómo Un lo llamaban? eufemismo muy interesante, Sí, donación como inadecuada. ciertas donaciones inadecuadas que recibían ciertos políticos en lugares variados Sí, de todo claro, el si país, todos ¿no? son donaciones Como eran inadecuadas. que el cohecho impropio, pues directamente, bueno. Sí. Pues eso es lo que hay, ¿no? Y bueno, Pues. y de hecho en ese mismo artículo refiere casos similares en diferentes puntos de la geografía de la piel de toro, como dicen, ¿no? Pues en el El que la Lugo, por connivencia y el ejemplo. acercamiento y la cercanía extraña y amistosa entre Guardia Civil o policía con proxenetas y de gente dedicada a la explotación y la prostitución de las mujeres, pues que se lleva muy bien, ¿no? Que tiene muy buenas relaciones. Que eso, que se hacen favores. Y no sé por qué los favores en este caso suelen ser, ¿cómo se dice ahora? No suelen ser de un lado unidireccionales, ¿no? Eso Hombre, van de vuelta, claro, ida y pero vuelta, eso hay ida y una, eso es vuelta. el dicho popular aquel de yo te rasco la espalda a ti y tú me Claro, ramas claro. la rasca la espalda a mí, ¿no? Está Eso claro. Entonces, pues pasa en todas nada. partes, hasta en el colegio cuando te dejaban los deberes uno de Eso que es lo que hay. era. Que aunque luego por la tele nos lo ponen y parece que son los héroes defensores de las mujeres. Y de las mujeres obligadas a prostituirse, que les libera la Guardia Civil, la policía, tal y cual, pues luego resulta que, mira, que no son tan buenos como parecen. Y bueno, pues yo creo que queda bastante claro, ¿no? La noticia esta tiene poco comentario porque yo creo que se comenta ella solita. De Murcia, del caso este que decimos de Pues del Murcia. caso de Murcia no lo tengo ante mis ojos. Pues Puede. si miras un poco más abajo lo encontrarías y lo Eso tendrías. estoy haciendo. Muy bien. Bueno, pues eso fue lo que hace es una actuación aberrante como Ajá. muchas de la Policía Nacional en este caso, ¿no? Una cosa, ya decimos, una cosa de escándalo, vamos, que podría hacerse alguna película de terror con ella incluso. Dice el titular literal era Policía Nacional de Murcia, denuncian violación de domicilio, palizas y una pistola. Dice, según diversos testimonios, un agente de la Policía Nacional de Murcia entró sin autorización judicial en la vivienda de una familia hasta en dos ocasiones y sin causa alguna que lo justifique. ¿Vale? Y dice que encima, al saber que en su primer allanamiento había sido grabado por un Un teléfono móvil, móvil. pues claro, tuvo que tomar medidas para O sea, evitarlo. por eso hubo dos allanamientos. Volvió a Volviendo a por las llegar, pruebas. amenaz claro, a destruir, amenazando a arma en ristre, de todo, vamos, una situación completamente de abstenza. Para más inri, finalmente recibir refuerzos y aparecer entre 8 y 10 agentes en el mismo escenario. O sea que no pueden, en este caso no es ese trastorno mental. Que El lo hace funcionario público solo. vestido de paisano en estado de embriaguez que Desenfunda desenfunda el el arma. arma. Sino que, bueno, pues que al grito de, como decían como dicen en la Legión, ¿no? Al grito de a mí la Legión, con razón o sin ella, todos acudirán. Pues en este caso, entre otros 8 y 10 funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía acudieron al rescate de su amiguito. En una casa, pues con familia, con una mujer empujando a una anciana, vecinas embarazadas, quedándose a solas en la vivienda los policías con solo dos miembros de la familia, hasta que entraran en razón, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que para más inri, como siempre, ¿cómo ha acabado esto? Con justicia, pues de momento, en ese mismo momento, pues con una denuncia de la policía por atentado a la autoridad a las Claro, víctimas, estaría bueno. como tantas ocasiones, ¿no? Entonces, de esto incluso hay un vídeo y una grabación. Que no sé si se lo podemos, no sé si va a tener calidad lo suficiente para emitirlo o si va a ser, Pues pero no sé, podemos es dejarlo. demasiado larga y no Sí, podemos extractarla lo ahora, pero dejamos bueno, que porque no la gente tenemos lo busque. tiempo. Si busca Policía Nacional de Murcia, dos puntos, violación, aparece violación de domicilio, aparece un vídeo en la red de vídeos que todos conocéis. Muy bien, mira la hora porque no sé cómo vamos de Miro la hora y tiempo. la hora dice que nos hemos pasado de Pues tiempo. entonces cortamos y seguiremos Así comentando que esto en la siguiente edición del programa. hasta la semana que viene.